actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gusto acompañarles como en cada mañana, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Arrancamos la jornada con el tiempo, como es de costumbre, nuestro espacio, 19 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22. Se prevé algo de lluvia para este miércoles 16 de noviembre. De igual forma, compartimos la información de los indicadores económicos o la bolsa. El petróleo, $93.22. Hablamos del barril Brent en el mercado internacional. El euro se cotiza frente al dólar a 1.03. Se mantiene. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.188 puntos, una subida del 0.27%. De inmediato les compartimos titulares que estaremos desarrollando el día de hoy. En primera instancia, una preocupación a nivel internacional. Empezamos el día con una alerta militar. Polonia estudia activar el artículo 4 de la OTAN tras el impacto de un misil de fabricación rusa. La ONU, en consecuencia, ha pedido una investigación exhaustiva del incidente. La calma quizás llega con las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra en la cumbre del G20. Ve poco probable que el misil que impactó en Polonia fuera disparado desde Rusia y más bien podría provenir desde Ucrania. Es la actualidad. En lo que tiene que ver con inmigración, el gobierno respeta el trabajo del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, pero vuelve a defender la actuación en la valla de Melilla, bajo las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Recordemos la polémica que hay, especialmente luego de una investigación de la BBC, donde aparecen imágenes que prueban que habrían muerto algunos inmigrantes en territorio español y que posteriormente habrían sido trasladados por agentes de seguridad marroquí. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, se ha mostrado crítico esta semana y ha dicho que sí, efectivamente, los agentes de seguridad marroquíes habrían llegado a territorio español y habrían capturado algunos inmigrantes. Siguiendo con más de esta noticia, el Partido Popular pide que Gabilondo comparezca en el Congreso para explicar sus conclusiones sobre el suceso de Melilla. Recordemos, el pasado 24 de junio murieron al menos 23 personas migrantes. Siguiendo con más de la actualidad, al otro lado del Atlántico, un juez federal ha bloqueado la regla del título 42 que permitía la expulsión de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, restableciendo el acceso para algunos solicitantes de asilo. Pasamos ya a los deportes. Estamos en modo mundial y hoy les hablaremos acerca del último partido amistoso de la selección española de fútbol antes de su debut en el Mundial de Qatar. Será exactamente este jueves ante Jordania. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, tenemos el regreso de Olga Tañón y lo hace a ritmo de salsa. Así suena. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Es mentiroso el título de la canción. Ya lo habíamos conocido, este tema a ritmo de merengue, y ahora nos hace una entrega a ritmo de salsa. Estamos hablando de Olga Tañón, la mujer de fuego, así le dice a esta puertorriqueña. Que regresa entonces, y en esta ocasión, con este tema a ritmo de salsa. La La Mujer de Fuego anunció hace algunos días en sus redes sociales que en breve ahí va a estrenar el sencillo titulado Tu Cariño. Un tema que grabó, versión salsa, Luisito Ayala y la Puerto Rican Power, y que estará acompañado de un videoclip. Pero antes tenemos también entonces este regalo, como anticipo, ¿no? A ritmo de salsa, Mentiroso. Considero estas producciones discográficas que nos entregan por estos días como un regalo de fin de año. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. De inmediato vamos a compartir nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Miramos primero lo que está pasando en el contexto internacional. Empezamos el día con una preocupación. Dos misiles habrían impactado en zona de Polonia. La OTAN ha convocado una reunión de emergencia precisamente de embajadores aliados para examinar el incidente registrado en Polonia, donde han muerto dos personas. Mucha gente pues se acostó con la preocupación de que estamos ahora sí a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que Polonia pertenece a la OTAN, y de haber disparado Rusia esos misiles contra un miembro de la OTAN implicaría ya prácticamente entrar en guerra. Sin embargo, desde Malasia se ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y ha dejado entrever de que existe la posibilidad de que esos misiles lo habría disparado Ucrania. En momentos en que se defendía de los ataques rusos, porque ayer precisamente se presentaron varios ataques en territorio ucraniano por parte de Rusia, y que en una acción defensiva perfectamente Ucrania habría disparado esos misiles. El caso es que en un principio se habló de que se tratarían de misiles rusos, y sí, efectivamente, Ucrania también tiene armas rusas, de manera que el asunto se va a aclarar en el día de hoy. Y es preferible que sea esto último, esos misiles los hayan disparado desde Ucrania y no desde Rusia, porque de lo contrario estaríamos entrando en un escenario muy complicado y de mucha preocupación, porque es lo que muchos han llamado, muchos expertos, la activación de la Tercera Guerra Mundial. Luego de este incidente, vamos inmediatamente también a otros temas de interés en el día de hoy. Y lo hacemos con una gira que está adelantando la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, por América Latina. Ya este fin de semana llegaba precisamente a territorio colombiano, donde está asesorando al gobierno de Gustavo Petro, que recordemos por estos días está llegando a los 100 días precisamente de gobierno, y justamente el momento de evaluaciones, en fin. El caso es que Irene Montero está llevando lo que en algún momento dio a conocer acá en España, la sexualidad de los niños, los derechos de los niños en lo que tiene que ver con sexualidad, ¿no? Ese discurso que ha generado tanta polémica y que en algún momento se dijo que acá en España se había malinterpretado, pues ahora lo está llevando hasta Colombia. Y también lo expuso en Argentina. Todo de colaboración para poder precisamente profundizar en la agenda compartida y aprender mutuamente y compartir nuestras experiencias. Y hoy, por supuesto, que también con el presidente Petro, él mismo ha sacado el tema de conversación, el feminismo y la agenda de las mujeres, no solo la agenda de las mujeres, también de las personas LGTBI, también la lucha antirracista, es una prioridad para este gobierno, tal y como nos ha transmitido el presidente Petro, y por tanto, pues bueno, yo creo que será muy necesario que reforcemos el trabajo compartido, como le decía, para aprender mutuamente y al final para hacer políticas públicas que permitan garantizar derechos. ¡Hasta ahí! Bueno, pues esa es la ministra de Igualdad, Irene Montero, que, repito, va por América Latina impartiendo esas lecciones sobre sexualidad. Es la que está asesorando a Gustavo Petro o a la vicepresidenta para desarrollar el Ministerio de Igualdad tal cual como se ha llevado a cabo aquí en España. Voy a terminar este segmento con la polémica que hay en territorio español. Pero antes escuchemos lo que ha dicho Irene Montero en Colombia y Argentina. Quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, como buena progresista. Bueno, pues queríamos escuchar el corte. Muy controversial. Bueno, y la polémica que va generando también en los medios de comunicación. Los niños y niñas, a quien por cierto... Bueno, dejamos hasta ahí. El caso es que hoy encontramos en el contexto nacional una polémica porque resulta que lo que en un principio era para defender a las mujeres ha terminado beneficiando a los abusadores. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hombre, estamos hablando de la famosa ley del sí es sí, ¿no? El sí es sí, que tanto se comentó. A ver, tenemos por aquí, queremos corregir por aquí que se nos había metido un sonido. Bien, el tema de la ley del sí es sí. Se está diciendo que a lo mejor se ha malinterpretado, porque ahora resulta que muchas penas de personas ya condenadas se van a revisar. De tal forma que quienes abusaron contra mujeres, insisto, se van a terminar beneficiando con la ley del sí es sí, que en un principio estaba diseñada para defender a las mujeres precisamente de los abusos. Volvemos a América Latina. Irene Montero, la ministra de Igualdad, está llevando pues el mensaje, todo lo que está desarrollando acá en España bajo su ministerio, insisto, de Igualdad. Recordemos que en Colombia la vicepresidenta que representa a las comunidades marginadas, según ella, las comunidades negras, cuando hablan del descubrimiento de América, esto pues dicen que no es así y no aceptan en ningún momento, porque dicen que en ningún momento España les conquistó. De manera que si no les conquistaron hace 500 años, ahora sí que lo está haciendo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con sus lecciones de sexualidad, polémicas lecciones de sexualidad, en el sentido de que los niños tienen derecho a tener sexo con adultos y en el momento que quieran. En fin, esta es la nueva polémica que está extendiendo entonces Irene Montero, ya no solamente en España, sino también en América Latina, donde está llevando a cabo una gira, y no solo eso, llevando también su Ministerio de Igualdad. Monólogo de actualidad de El Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con un repaso breve de las noticias más importantes en materia de inmigración, antes de dar paso ya también a nuestros invitados. Eduard Producciones. Música. Actualidad. Entrevistas. En El Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero y vamos a dar una mirada a lo que ocurre en el apartado de inmigración. Empezamos destacando que la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha asegurado que el gobierno tiene el máximo respeto a los trabajos que está realizando el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en torno a la investigación de los sucesos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado 14 de julio, aunque ha vuelto a defender la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, el Partido Popular ha registrado esta semana, exactamente este martes, en el Congreso, una petición de comparecencia para que el defensor del pueblo explique en sede parlamentaria sus conclusiones sobre los sucesos ocurridos, recordemos, el pasado 24 de julio, cuando murieron al menos 23 inmigrantes. El escrito de los populares, recogido por la agencia Europa Press, pide que Gabilondo dé parte de las primeras conclusiones, recomendaciones y demás actuaciones realizadas hasta ahora sobre este caso, así como sobre otras que mantenga abiertas. Encontramos hoy una noticia al otro lado del Atlántico. Concretamente, CNN publica hoy que un juez federal ha bloqueado este martes el título 42, una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de 1 millón de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. Son las noticias más importantes que encontramos hoy en el apartado de inmigración. Esta es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Bueno, vamos de música y también de los temas más importantes en materia de actualidad. Vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La llegada al mundo de Damián, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, ha provocado que la población mundial haya alcanzado simbólicamente este martes los 8 mil millones de habitantes, según cálculos de la ONU. Entonces, ya sabemos cómo se llama el habitante número 8 mil del planeta Tierra. Damián, bienvenido. Pasamos ahora al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Vamos repasando la actualidad, los principales temas aquí en el Café Mañanero. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en representación de Vladimir Putin en el G20 que se está realizando en Bali. Y es que Lavrov tuvo que escuchar a los líderes de la Unión Europea, de Estados Unidos, Japón y Australia, condenando a su país y exigirle que parara. Tuvo que ver cómo incluso los más tibios ya no se ponían tan claramente de perfil. Y tuvo que escuchar, furioso, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arremeter contra su gobierno, sus decisiones e incluso que hablara a los presentes como el G19 y no el G20, despreciando al invasor. No permitiremos a Rusia que aproveche para reconstruir sus fuerzas y luego desate un nuevo episodio de temor y desestabilización, fue lo que afirmó Volodymyr Zelensky. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la posición de los países europeos, Estados Unidos y la misma, tanto Japón como Australia, ¿podríamos estar diciendo que ya prácticamente Rusia se está quedando sola? Y también nos preguntamos, ¿por qué después de la presencia del ministro de Exteriores ruso en el G20, Rusia ha atacado con misiles de alto poder a diferentes ciudades ucranianas. Tema político del día. Bueno, esto último, y es importante matizarlo, de acuerdo con lo que ha dicho Joe Biden, los misiles los habría disparado la misma Ucrania. Entonces es importante matizarlo. Y ya lo decíamos en algún momento aquí en el Café Mañanero, es preferible esto último, que haya sido una equivocación, un error en sus acciones defensivas de Ucrania, que hayan terminado afectando a un país amigo, aliado, vecino, como es el caso de Polonia, porque de lo contrario estaríamos a las puertas de algo supremamente peligroso. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos también con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Y por estos días ya estamos también modo mundial, listos para hacerle seguimiento a la tri, igualmente a la pentacampeona del mundo, Brasil, y por supuesto a la selección española de fútbol y todos los partidos importantes. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Y pueden hacer las reservas, todo lo que necesiten. A continuación, Nicky Cuervo nos adelanta el contenido en el apartado de entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Activistas arrojaron petróleo sobre cuadro de Climate. Nicki Minaj y Maluma cantarán la canción de Qatar 2022. Elton John está muy cerca de estrenar su gira de despedida en Disney Plus. Tiro de Gracia presenta El Santo. Beyoncé empata récord del Grammy con 9 nominaciones. Comediante y presentador Jay Leno hospitalizado en Estados Unidos por quemadura. Presentaron la mascota de los Juegos Olímpicos 2024 en Francia. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Más adelante estaremos ya con los segmentos del Café Mañanero que nos trae Carlo Angulo. Hay mucho para compartir en esta mañana. Hace algunos días dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero de una noticia muy importante, especialmente para médicos venezolanos. Y es que la Comunidad de Madrid informaba a la Asociación de Médicos Venezolanos en España que a raíz de la escasez de profesionales de la salud para el sistema sanitario en Madrid estarían dispuestos a incorporar médicos precisamente de esa nacionalidad con su titulación homologada y con residencia en España. Una buena noticia para muchos profesionales que están esperando esa oportunidad. Sin embargo, recientemente, y digo durante el fin de semana, se escucharon voces desde la izquierda en Madrid que llegaron a calificar como petróleo barato la incorporación de esos profesionales venezolanos. Lógicamente, desde la comunidad venezolana se han sentido agredidos o aludidos, y no de la mejor manera. Se trata de un tono despectivo, como perfectamente lo ha calificado Andrés Osorio, un amigo ya también del Café Mañanero, porque desde hace tiempo recurrimos a él en este espacio para abordar temas que tienen que ver con la comunidad venezolana o la población inmigrante aquí en la comunidad valenciana. Nos acompaña hoy Andrés, muy buenos días, gracias por visitarnos. Y quisiéramos precisamente abordar este tema tan triste, lamentable, siempre que se discrimina, venga de donde venga y de algún modo a la población inmigrante, es motivo de preocupación, y esta vez ha sido la izquierda la desafortunada en sus declaraciones. Bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando por allá? Un placer estar aquí nuevamente en el Café Mañanero. Y a lo que tú decías, sí, totalmente. Sobre todo también por lo que es el tema, que es la homologación de profesionales que se encuentran aquí en España ejerciendo de cualquier trabajo, que cualquier trabajo es digno, pero hay personas que han estudiado muchísimos años durante su carrera profesional, tienen muchísimos años de ejercicio y especialización y se encuentran en España en otras áreas que no es precisamente la suya. El tema es médicos venezolanos, pero la lucha que tienen todos los extranjeros en este momento por homologar su titulación es extremadamente grande. Hay asociación de odontólogos, asociación de psicólogos, asociación de médicos, hay asociaciones gremiales, también de periodistas, de infinidad de titulaciones y de carreras, no solamente venezolanos, colombianos, cubanos, argentinos y de muchas partes del mundo, que están gremiados exigiendo sus derechos como ciudadanos extranjeros para que simplemente se cumpla la ley, que la ley lo dice, el derecho a poder homologar o convalidar y a su vez que se hagan un trámite en un proceso que sea inferior a un año. El estimado que se publicó hace poco en la ley fue de 6 meses y los tiempos de espera están llegando ya a tiempos extremadamente largos y que ya se hace insostenible para muchos profesionales que quieran venir a España, que quieran homologar, que quieran ejercer y que quieran continuar especializándose o que quieran pues ya comenzar una carrera profesional en España. Entonces es una lucha que como dicen muchas asociaciones es sangre, sudor y lágrimas para muchos y que luego veamos que ni siquiera es un partido de izquierda lo que hizo esta declaración. Fue Ángela Hernández, que es presidenta del sindicato AMIC. Entonces es un sindicato que se supone que tiene que defender a su gremio y que ataque de esta forma tan directa y tan despectiva a estos médicos, no solo venezolanos, sino extracomunitarios, porque se está hablando de extracomunitarios, fue bastante lamentable, bastante, bastante lamentable. Debo decirles que Andrés Osorio viene militando en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y se ha convertido en una voz defensora de la comunidad inmigrante en general. Ahora bien, vamos a la noticia que de alguna forma nos alegraba, aunque este tipo de declaraciones, yo no sé hasta qué punto pueden, por llamarlo de alguna forma, aguar en la fiesta, ¿no? Hasta qué punto pueden acabar con las esperanzas de muchos profesionales, porque la política es política y de alguna forma, pues, este tipo de mensajes alcanzan a llegar a la opinión pública. Y el hecho de que se calificara a la incorporación de estos profesionales de la salud venezolana como petróleo barato. Tú radicaste concretamente un comunicado en el Partido Popular que fue aceptado, entre otras cosas, y quisiéramos que nos amplíe un poco más qué fue concretamente, en qué consiste esa queja que tú has planteado y ese comunicado en general. Sí, el comunicado fue una respuesta que hicimos de manera urgente desde la organización Hispanos con el Partido Popular, que principalmente se concentra en Madrid, pero que ya se está empezando a diseñar en el resto de comunidades autónomas de España. Fue un comunicado de urgencia, se redactó justamente el mismo día que se hicieron estas declaraciones y su mensaje fue muy claro. Fue primero pedir a la asociación que rectifique y a su portavoz que pida disculpas a los médicos extracomunitarios que fueron llamados con este adjetivo de petróleo barato. Se destaca, entre otras cosas, algo muy importante que fue que durante la pandemia del COVID-19 fueron los médicos extracomunitarios los que reforzaron la sanidad. Aquí nos olvidamos de esto, que fue hace poco y que realmente ayudó a muchísimas comunidades autónomas y en especial las que son con mayor población y las que tenían mayor demanda de médicos. En este momento fue, recordemos, 2019, el peor momento de la pandemia, cuando España lideraba las cifras de contagiados en toda Europa, cuando se hizo un llamado a todo médico extracomunitario. En este momento no se pidió el título homologado, sino simplemente que se quisiera incorporar a la sanidad para reforzar el sistema sanitario, y los médicos extracomunitarios acudieron en masa y se sumaron a todos los centros de salud y hospitales donde hicieran falta. Entonces son médicos que vienen luchando, no solamente a nivel institucional, no solamente a nivel de homologación y exigiendo los tiempos de espera, sino que se incorporaron en la sanidad pública en el momento en que España más lo necesitaba. necesitó. Entonces queremos destacar en este comunicado eso, que hay que recordar que los médicos han tenido un papel en la historia reciente española muy importante. Y también pedimos pues eso, visibilizar que la organización busca siempre los derechos de todas las personas migrantes, como en este caso los médicos, y reitero, pedir a la asociación que rectifique su postura y a su portavoz que pida disculpas hacia los médicos venezolanos y extracomunitarios en general por este adjetivo que utilizó, que nos parece que no es el adecuado y que mucho menos viniendo no de una política sino de una sindicalista que debería estar por y para las personas que ejercen la profesión de la medicina. Es importante notar que estas declaraciones se dieron al calor de unas manifestaciones en Madrid que se hacían en defensa de la sanidad. Sí, así es. Como todos sabemos, hemos visto por los medios de comunicación, hay manifestaciones en Madrid en las últimas semanas y el tema central de las mismas es la medicina, es el servicio sanitario y la atención primaria. Pero en este momento hay un despelote, diríamos, en mi tierra, que se han sumado no solamente las asociaciones gremiales, los convenios colectivos, los que son sindicatos, a exigir la mejora en las condiciones laborales de los médicos, sino que también se ha hecho una campaña política directamente en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces se está generando un tema muy denso, muy complejo allí en lo que es la situación de Madrid, porque no solamente es como hacen los sindicatos de transporte, que hacen un paro de transporte, se reúnen con ministerio, exigen sus derechos, ponen algunas peticiones, ministerio atiende, responde y se organiza. Eso es un derecho a huelga. En cambio, lo que está pasando en Madrid es que en base a una situación concreta como lo que es el sistema sanitario, se está haciendo una manifestación y no quiere que se detenga, porque lo de los médicos extracomunitarios fue una solución que la misma Comunidad de Madrid propuso. La Asociación de Médicos Venezolanos, en este caso, elevó un comunicado al Departamento de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, donde puso a disposición a todos los médicos venezolanos para que ellos se pudieran incorporar al sistema sanitario como una manera de aliviar la falta de médicos, de que donde se necesitara un médico de atención primaria se pudiera colocar un médico extracomunitario para ir, pues, que la sanidad vaya funcionando y que el principal problema, que es la atención a los ciudadanos, se resuelva. En este caso, la Comunidad de Madrid respondió al cabo de unas semanas a la asociación y le dijo que el Departamento de Recursos Humanos estaría dispuesto a contratar a médicos extracomunitarios que cumplieran dos requisitos. El primero, que tenga residencia legal en España, es decir, que sea una persona que ya tenga una autorización a trabajar, y el segundo, que tuviese ya el título homologado, porque recordamos, la homologación de títulos es competencia estatal. Aquí la Comunidad de Madrid no puede hacer absolutamente nada porque no son los que tienen la competencia para homologar o convalidar títulos universitarios. Entonces la Comunidad de Madrid puso estas dos condiciones: podemos contratar y vamos a contratar a médicos extracomunitarios que tengan residencia y que tengan el título universitario ya homologado. Entonces esa es una solución, y el sindicalismo en este caso la rechazó rotundamente, a sabiendas que beneficiaría a muchos médicos extracomunitarios que están en un proceso de estudio, en un proceso de papeleo, en un proceso de burocracia extremadamente largo, con un único objetivo, que es poder ejercer y no estar condenados a ejercer solamente en la sanidad privada, sino también pasar a la sanidad pública con todo lo que eso representa. Andrés, finalmente, quisiéramos saber cómo está esa militancia en el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana, cuál es la participación que están teniendo precisamente los inmigrantes en las filas del principal partido de la oposición en España. Bueno, Jorge, tú nos has visto crecer en el proceso desde hace ya muchos años. Comenzó como algo puntual, donde acudían personas extranjeras simpatizantes, y ya en los últimos años se ha empezado a ver un crecimiento en la militancia. Se han visto ya más afiliaciones. En este momento contamos con un grupo bastante diverso de extranjeros en el Partido Popular de Valencia. Tenemos ya, en mi caso, pues una representación de Venezuela, pero tenemos dos o tres chicos más de Venezuela. Tenemos una representación de Ecuador, una representación de República Dominicana, tenemos representación de Bolivia, tenemos representación de Perú. Y en este sentido, pues vemos cómo está influyendo todo lo que es los ciudadanos extracomunitarios en el partido también. Y esto es muy importante porque yo siempre lo he dicho cada vez que he venido aquí. Nosotros como extranjeros también somos partícipes de la sociedad en que estamos, y en este caso pues yo invito a las personas que tengan vocación política, vocación asociativa o vocación ciudadana en general, de participación ciudadana, a que se sume al partido que quieran. No tiene que ser al Partido Popular, pero al partido que quieran o a la asociación que quieran, porque muchas veces sentimos que estas instituciones, que los partidos políticos, están distantes de nuestros problemas. A veces no es porque no quieran estar al tanto, sino porque sencillamente no ha llegado la información hasta allí. Y eso lo he podido percibir estando dentro ya de lo que son instituciones, porque ahora también estoy en el Consejo de Migración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Valencia, y hay problemas como, por ejemplo, la situación de los asilos, que desde el año pasado no hay asilos políticos porque se eliminaron las citas, porque la policía después puso una página web a disposición. Y ese era un problema que me parecía tan grave porque, claro, Venezuela y Colombia son de las mayores solicitudes de asilo y lo tenía muy cerca el problema. Y cuando voy a las sesiones del Consejo de Migración e Interculturalidad, se hablaba era del empadronamiento. Y entonces coloco sobre la mesa el tema. Es decir, no estaban hablando de los problemas reales. Sí, estaban hablando de los problemas reales, ¿no? Pero en ese caso, que era el problema del asilo, que era un problema que me parecía que afectaba primero a la población más vulnerable, porque una persona que solicita refugio es aquella que no tiene otra vía de regularización, es aquella que su única opción para poder salir de su país, de poder huir de una situación complicada, violencia, dictadura, temas sanitarios, para cualquier tipo de salida, la vía rápida es el asilo. Y en este caso, persona que no pueda solicitar su cita de asilo, persona que esté con una negativa de asilo, que no pueda hacer su proceso para integrarse en España por esta vía, es una persona que está en situación de vulnerabilidad. Y esto se dice, bueno, pero no es competencia del alcalde. Es verdad, pero el hecho de que la oficina de policía de Valencia tenga un mal funcionamiento, la policía que lleva asilos tenga un mal funcionamiento, hace que hayan miles de personas que estén sin documentación, que estén a la espera de una cita, que estén sin ahorros, que estén sin derecho a trabajar, y eso va generando un problema social a la ciudad de Valencia. Lo conocemos de cerca, Andrés, porque ayer precisamente estaba aquí en nuestros estudios las abogadas Luz y Diana Piedraeta, y abordamos la problemática que se viene presentando, la corrupción, porque resulta que no hay citas. Y no se venden. Cita y se venden. Y se venden. Y no saben qué pasa, y amerita una investigación, y es un tema muy preocupante. Andrés, muchas gracias por defender, por representar al colectivo inmigrante, y muchos éxitos en esa militancia en el Partido Popular. Gracias a ti, Jorge, gracias al equipo de Latinos. Y bueno, mi invitación es la misma, que las personas se sumen a asociaciones, actividades ciudadanas, participación ciudadana, que utilicen dentro de sus posibilidades los medios de denuncia, que hay muchísimos medios de comunicación con el ayuntamiento, y que hagan trasladar esos problemas a las instituciones, a los partidos políticos y a quien correspondan. Y cualquier cosa me tendrán también ahí a disposición para cualquier tema que queramos llevar a las instituciones valencianas. Cuentas conmigo, Jorge, y todos los que nos están escuchando. Y bueno, agradecido como siempre, y espero vernos muy pronto por aquí también conversando estos temas tan interesantes y tan importantes para toda nuestra comunidad inmigrante, pero también latinoamericana. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta ya estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. El amor ahora por ti soy peor. Un poco de ritmo para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Ahí escuchamos a Wolf Fine y Maluma, Bella, la música que no para. en Latinos FM. Y continuamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve el sabor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Patacón Tostado. Vamos ya con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En este apartado tenemos a Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos nuestros oyentes conectados a esta hora en el Café Mañanero. El día de hoy es miércoles 16 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. Al igual que recordamos, un día como hoy se conmemora siempre el Día Internacional del Flamenco. ¿Qué más encontramos entre las efemérides del día? Hoy, el 16 de noviembre, es también conocido como el Día Internacional del Patrimonio Mundial, al igual que se están cumpliendo 99 años de la fundación de la Organización Internacional de la Policía Criminal o Policía Internacional, mejor conocida por las siglas de la Interpol, al igual que la reconocida actriz y ahora directora Maggie Gyllenhaal, nació un día como hoy hace 45 años. Gracias, Carlo. Bueno, felicitar a los seguidores del flamenco, una de las señas de identidad de la música española y de la cultura española en general, porque el flamenco representa la cultura española. Ahí estamos escuchando a José Mercé. Sí, uno de los símbolos del flamenco. A propósito, ayer recibió un reconocimiento por todo el aporte que ha hecho a esta música. A escuchar flamenco. En el Día del Flamenco escuchamos aquí en el Café Mañanero al maestro José Mercé, que precisamente este martes recogió el premio Leyenda del Flamenco en San Fernando. El artista jerezano ha recogido este reconocimiento en la Venta de Vargas. El galardón para entrar en el Olimpo definitivamente del cante jondo por la Puerta Grande. Felicidades. Momento para repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Iniciamos entonces un viaje por la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Polonia investiga una explosión cerca de la frontera con Ucrania. Fotografía de portada para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, extendiendo la mano a el presidente chino, Xi. Hay más titulares. El gobierno se abre a revisar la ley de solo el sí es sí ante la rebaja de penas. Esquerra Republicana desliga la reforma de la malversación de los presupuestos. Ahora pasamos a los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. El Mundo titula: la primera condena con la ley del sí es sí también subraya la rebaja de penas por violación. Son parte de las demandas que se realizan el día de hoy por parte del Partido Popular ante la nueva ley de los socialistas. Entre otros de los titulares, Donald Trump anuncia su tercera candidatura a la Casa Blanca para el año 2024. El regreso del Make America Great Again empieza ahora. Vamos al otro lado del Atlántico. Vamos a repasar la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner es presidenta del país y actual vicepresidenta. Busca involucrar al Senado en el conflicto de poderes con la Corte. El diario El Mercurio de Chile titula: expresidentes envían carta a mandatarios, incluido Maduro, para reactivar UNASUR, y los excancilleres difieren sobre la utilidad de este órgano. Entre otros de los titulares, la explosión de un misil de fabricación rusa en Polonia pone en alerta a Europa, la OTAN y los Estados Unidos, quienes están tratando de divulgar un poco la información y no entrar en crisis. El Tiempo de Colombia, Odebrecht, los hilos que movió el FBI para revisar procesos clave en Colombia. Ya habían archivado caso contra fiscal Estrella, que será imputado. Igual pasa con 6 extranjeros. Y de acuerdo a la revista Forbes, bueno, Forbes premia a Sarmiento Angulo, que es uno de los empresarios más reconocidos del país por su excelencia precisamente empresarial. El diario El Comercio de Perú, la subcomisión verá hoy el informe de calificaciones de la denuncia del fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo, mientras que todo el mundo habla y se hace eco del titular del ataque en Polonia, que es el artículo 5 de la OTAN ante una agresión externa. Se establece que justamente la Organización del Tratado de la América Norte establecería un ataque directo en contra de Rusia si se llegara a demostrar que el ataque fue premeditado en el territorio europeo. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos ahora con los titulares del diario El Expreso de Ecuador. Los sindicatos se aferran a sus candidatos al ISS. De acuerdo con el Nacional de Venezuela, 218 personas murieron por fallas de luz en los hospitales. Entre otros de los titulares, denuncias que cayeron misiles rusos en el pueblo de Polonia, pero Moscú niega ataque, es parte de la noticia más importante a nivel internacional, así como los ambientalistas vuelven a lograr su objetivo de llamar la atención luego de que un nuevo ataque de activistas rociaron con líquido negro la obra Muerte y Vida del pintor austriaco Gustav Klimt en el Museo Leopold de Viena. El Correo del Sur de Bolivia: se cumple el plazo del cabildo y pedido cruceño de una ley que queda en manos del legislativo. La prensa de Nicaragua hace eco de que se están cumpliendo ya 500 días de cuando fue detenido Juan Lorenzo Holman en la cárcel del Chipote. Entre otros de los titulares, indígenas fueron detenidos por protestar contra el fraude electoral en el Caribe Norte. Están siendo torturados de acuerdo con las denuncias de los líderes comunitarios. El listín diario de la República Dominicana: 3 presidentes resisten las presiones sobre Haití. En varias ocasiones, los expresidentes de la República Dominicana, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora el mandatario Luis Abinader, tuvieron que enfrentar acusaciones de racismo, xenofobia, repatriaciones masivas, injustas de haitianos de parte de organismos internacionales. El Diario de México se hace eco de la noticia de que el INE presenta controversia contra la Corte de México, acusando así la invasión de competencias de la misma organización, al igual que un juez bloquea la norma sanitaria por la que los Estados Unidos está expulsando a los migrantes venezolanos para la Ciudad de México. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque hoy en la ciudad de Las Rosas, en Madrid, se celebra el sorteo para la segunda ronda. Una ronda en la que no estarán todavía ni el Real Madrid, ni el Fútbol Club Barcelona, ni el Betis, ni el Valencia Club de Fútbol. Y Novak Djokovic, que sí podrá estar en el Open de Australia en enero en el 2023. Y es que se le ha perdonado el hecho de no poder entrar a ese país y podrá sacar visado. Y Luis Rubiales, que nuevamente está en el ojo del huracán por la justicia. Y es que parece ser que con fondos de la Real Federación Española de Fútbol se ha comprado un ático. Y los partidos amistosos que se jugarán en el día de hoy, y todo a las puertas del Mundial de Qatar, es decir, en la última preparación de los equipos para este gran Mundial. Y en el ATP Finals, tremendos partidazos de tenis, donde vemos las mejores 8 raquetas del mundo, quizá ya 7, ya que Rafa Nadal ha quedado en el día de ayer por fuera de este máster de los grandes maestros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante de nuevo con nosotros, compartiendo la información deportiva, especialmente del Mundial. Ya estamos modo Mundial. Y nos preparamos también para recibir a Ever Vargas el próximo 10 de febrero, celebrando San Valentín. Dice así. Ever Vargas. El tiempo y la distancia será. En la sala Noches de Bohemia, recuerden, el próximo 10 de febrero, celebrando San Valentín, será una noche especial, romántica, con uno de los artistas que ha sobresalido, que representa al vallenato romántico de la nueva generación. Ever Vargas, con todos sus éxitos. Siempre perdón. 10 de febrero, sala Noches de Bohemia. Y aunque me encuentre lejos, siempre estás aquí. En mis sueños y en mis fantasías, en mis noches también, en mis días, siempre estás aquí. En mi mente no puedo olvidarte, eres parte de lo que soy. Estás en mi cuerpo, corres por mis venas, te juro me siento feliz. Y voy a jurar ante Dios que voy a quererte hasta que la muerte un día nos separe y nos mande otro mundo. Y vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos abordando los temas más importantes aquí en el Café Mañanero. Hay una multitudinaria de compensación que pagará Google por haber rastreado a personas que habían desactivado la geolocalización. El tema lo trae hoy de una forma muy especial la BBC. Natalia Zuluaga, buenos días. ¿Y cuál es la noticia? Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestros oyentes a esta hora. Así es. Google, la mayor empresa de Estados Unidos, dicen los usuarios que habían desactivado la función de geolocalización de sus dispositivos porque no querían ser rastreados, pero Google de todas formas conocía su ubicación. Ahora la empresa estadounidense llegó a un acuerdo con las autoridades de decenas de estados en Estados Unidos para pagar 391,5 millones de dólares para zanjar una controversia sobre la manera en cómo recolecta datos de los usuarios. Se trata del mayor acuerdo logrado con varios estados relacionado a temas de privacidad en la historia de Estados Unidos. Gracias, Natalia. Y ahora valdría simplemente la pena ver quiénes fueron rastreados, ¿no? ¿Cómo sabemos que nos rastrearon? ¿Sí? Si no teníamos esa opción activada, ¿no? ¿Cómo conocía la empresa la ubicación de las personas con esa opción desactivada? Así es. Vamos ahora con Dicky Cuervo, que nos trae información del mundo del espectáculo. Bueno, pero antes está también Carlos Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo más comentado por los usuarios, tenemos el nombre de la OTAN. Justamente es el eco de la noticia más importante del día, luego de que la noche de ayer explotasen diversos misiles, un misil en una de las ciudades de Polonia, lo que pusiera en alerta al tratado de la organización del Tratado del Atlántico Norte, en el que se estableciera que justamente la respuesta que deberían dar es un ataque en contra de Rusia, ya que el misil se trataba de Rusia. Pero sin embargo, tanto el presidente Joe Biden como Vladimir Putin y el mismo estado de Polonia están tratando de disipar un poco las alarmas y las alertas de no tener que llevar a un extremo este tipo de ataque, ya que pudo haberse tratado sencillamente de un misil que fue atrapado por la respuesta antimisiles de Ucrania y que provocó la explosión en el territorio polaco. Entre otros de los nombres tenemos el hashtag del Pentágono, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el chollómetro parte la pana, al igual que el hashtag feliz miércoles, el hashtag Artemis, el hashtag buenos días, y entre otros de los nombres siguen siendo comentados los nominados al Grammy que se dieron a conocer el día de ayer. Entre ellos, el más comentado es Bad Bunny, quien rompió uno de los récords al ser el primer artista latino en estar nominado al álbum del año con un disco enteramente en español. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y ya volvemos. Mucho café mañanero para compartir. Estamos pendientes porque ya llega por fin la fecha de apertura de uno de los sitios que estaba esperando Valencia. Se trata de Fusión, pastelería y restaurante con sabores de Colombia y España, en la avenida Campanar número 14, cerca al antiguo hospital La Fe de Valencia. Probablemente mañana ya abra sus puertas. Fusión, se lo estaremos informando. Así que atentos porque será la alternativa en lo que tiene que ver con gastronomía aquí en Valencia. Vas a encontrar todo: pastelería y restaurante. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ahí estamos escuchando al videoclip de moda. La canción de moda. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Tema de conversación en el Café Mañanero. Hay polémica. Shakira y J Balvin estarían contra la pared. Y es que hay artistas que no quieren cantar en el Mundial. Hace parte de una campaña. Buscan presionar al gobierno catarí por el tema de los derechos de las personas LGTB. En fin, el asunto es complicado. Vamos precisamente a desarrollar esta información que encontramos hoy en distintos medios. Natalia Zuluaga, ¿por qué entonces concretamente están contra la pared estos dos artistas? Hola Jorge, hola a nuestros oyentes. Así es, el músico británico Rod Stewart ha revelado que rechazó una oferta de más de $1,000,000. 960 mil euros para actuar durante el Mundial de Qatar por razones morales. Me ofrecieron mucho dinero, dice el artista, más de $1,000,000 por tocar allí hace 15 meses. La también británica Dua Lipa, por su parte, se ha negado a actuar en el Mundial de Qatar para reivindicar los derechos LGTBIQ+ y de las mujeres. Y aseguró que animará a la selección inglesa desde lejos. Muy bien, esa es la polémica que hay ahora mismo a nivel del mundo artística. El mundo artístico, Carlos Angulo. El tema se extiende, ¿no? Y ahora pues lo que le están pidiendo a J Balvin y a Shakira es que no actúen. Lógicamente, cada quien tiene derecho, evidentemente, a tomar posición sobre estos asuntos tan complejos. Aquí lo hemos anunciado como un triunfo de Shakira, el hecho de que pueda continuar siendo protagonista de uno de los momentos más importantes del Mundial de Fútbol, como es la inauguración. Allí va a estar. J Balvin va a ser parte de los conciertos que se van a realizar alrededor del Mundial. Pero vaya la situación en la que ahora mismo pues se están comprometiendo a estos dos artistas, y no sé a cuántos más que van a participar en el Mundial, porque entiendo que la situación no solamente será con Shakira y J Balvin. A ver, es un tema delicado considerando la violación de derechos humanos que se ha llevado a cabo durante la construcción de los estadios de Qatar. Recordemos que más de 5.000 personas han fallecido. Pero ese no es el argumento que exponen. Claro, los trabajadores no, sino de la LGTB. Entre otro de los asuntos, justamente, ha habido un montón de cosas turbias alrededor de la construcción de los estadios, al igual que las mismas normas y la normativa de la directiva de la Federación de Fútbol de Qatarí, en la que se establece que no están en contra, básicamente, de las personas de la comunidad LGBT. Y por ello ya otros artistas, como bien comentaba Natalia, ya primero fue el caso de Dua Lipa, ahora es el caso Rod Stewart, en el que rechaza esta cantidad millonaria que justamente es la que se le atribuye a Shakira, ya que lo que se toma en cuenta, por ejemplo, artistas como J Balvin, que en otras ocasiones han formado parte también de servir de voz a este tipo de colectivos que han dado mensajes de apoyo a las personas de, como bien decimos, colectivos vulnerables, se critica de ahora de fuerte manera que por cumplir, digamos, con un gran escenario, como puede ser la oportunidad de presentarse en un mundial de fútbol, que sin duda alguna creo que es de los escenarios más importantes que podrá tener un artista con presentaciones en vivo, se pone en juego de dudas si al final lo están haciendo únicamente por el dinero o sencillamente por de verdad un compromiso con sus fanáticos y porque el show continúe. Esa icónica frase que todos sabemos en el espectáculo del show debe continuar, porque si no lo hacen ellos, algún otro artista lo aceptará. O también podrían tomar en consideración de que, teniendo tanta influencia una voz latina en el campo como es Shakira, podría también mandar un mensaje de apoyo y no presentarse justamente por todo lo que ha pasado alrededor del Mundial de Qatar. La verdad es que yo creo fervientemente de que si no lo hacen ellos, algún otro artista lo hará y el otro artista será igualmente criticado. Así que al final de cuentas es como ellos mismos decidan llevar a cabo esta situación. En las reivindicaciones que he visto no aparece en ningún momento el tema de los trabajadores. Es el asunto LGTBI y más, ¿no? De todas formas, aquí conviene preguntarnos si es la mejor manera de reivindicar derechos. Entonces, de ahora en adelante, que no se cante tampoco en España, ni en Italia, ni en África, porque se violan los derechos humanos de las personas migrantes, concretamente, en otras zonas de los niños, y así vamos por el mundo. Desafortunadamente estamos en un mundo imperfecto. Si bien es cierto, se debe pedir que se avance en las libertades, en los derechos de las personas. Mientras estamos haciendo este reportaje, está muriendo al menos 5 niños en el mundo por desnutrición, y eso es violar precisamente los derechos de los niños, ¿no? Entonces, ¿quién se pone en la posición de defender también a los niños? Y, insisto, de ahora en adelante que tampoco se cante ni en Londres, ni en Alemania, ni en ninguna parte, ni en la China, ni en Japón, donde de alguna forma se considere que haya violación de los derechos humanos. Estamos aquí pisando un terreno muy complejo, y tengo entendido que Shakira no va a cantar a Qatar porque allí exista la corona, ni apoyar tampoco al gobierno de Qatar. Lo hace porque ha sido una artista que ha estado vinculada al mundo de fútbol. La escogen también porque representa simpatía en todos los continentes, y desde lo latino también tiene una conexión muy importante con la cultura árabe, teniendo en cuenta sus raíces árabes. Y no, insisto, por el gobierno de Qatar o algo por el estilo. A ver, yo creo que al final de cuentas es el mismo caso que sucedió hace unos años en el Super Bowl, pero que justamente este tipo de denuncias sí ayudan a crear cambios, entonces creo que son importantes, porque se demostró que justamente cuando se denunciaron los casos de racismo en el Super Bowl, que es el evento televisivo más importante del mundo, en el concierto del medio tiempo, justamente Muchísimos artistas rechazaron tocar debido a la reacción de la NFL, que es la asociación que organiza este torneo, en contra de uno de los jugadores que creó una protesta en contra del himno de los Estados Unidos. Muchísimos artistas se negaron en el año particular a participar del concierto del medio tiempo. Al final, el artista elegido fue Maroon 5. La banda fue sumamente criticada este año y a partir de este tipo de denuncias, los últimos dos años, justamente los artistas que han presenciado y que han sido los protagonistas del Super Bowl han sido artistas negros. El año pasado fue justamente el colectivo de raperos, entre los que se encontraban 50 Cent, al igual que Dr. Dre y muchísimos raperos de la costa oeste. Y este año va a ser Rihanna la que va a ser la encargada, justamente porque se ha tratado de mandar un mensaje de que escuchamos las denuncias y estamos conscientes de que tal vez no hemos tratado al colectivo de la mejor manera. Ahora estamos tratando de hacerlo mejor y por eso estamos buscando representación de esto. Si bien no van a cambiar las leyes de Qatar con respecto a los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, gracias a esto, igual es una denuncia que creo que es válida. Y como bien dices, lo de Shakira al final va más allá de la política, siempre está involucrada en el mundo del fútbol, ha protagonizado la inauguración de tres mundiales. Claro, estuvo en Sudáfrica. Pero aún así, quitándolo de Shakira aparte, yo sí pienso que está bien que artistas como Dua Lipa y Rod Stewart se mantengan en su posición, porque si no se realizan este tipo de denuncias y que hablemos de esto en la opinión popular de la gente, no se realizan estos cambios y no, se mantiene todo el estado. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Que cada quien tiene derecho a decir, yo no canto allí porque no estoy de acuerdo cómo se llevan a cabo no solamente los derechos contra la comunidad LGTBI, sino también contra la misma mujer, ¿no? Pedirle a la cantante que no cante allí, pues creo que es invadir su terreno, su profesión y su derecho al trabajo, ¿no? Porque el trabajo de Shakira es cantar. Así como mucha gente tendrá derecho a ir a trabajar como obrero, como lo otro, en fin, y en cualquier parte del mundo. El asunto es bastante polémico y da para mucho y seguramente va a ser tema de conversación. Por eso hemos querido abordarlo aquí en el Café Mañanero. Y vamos a seguir atentos, pero yo no creo que este tipo de peticiones vayan a hacer cambiar de opinión a Shakira ni a J Balvin, ¿no? Lógicamente también se respeta la decisión que ha tomado la señora Dua Lipa. ¿Y quién más? Rod Stewart es la persona que era el elegido para la inauguración y quien decidió rechazar el contrato millonario que le ofrecieron. Bueno, debemos decir que hay varios artistas para esta gala. Entonces, uno de los artistas que decidió rechazar, supuestamente hace 15 meses, por la situación de los derechos de la comunidad LGTBI en Qatar. Tema de conversación en el Café Mañanero. Ya viene precisamente la información deportiva, pero antes, Carlo Angulo nos trae la información del personaje del día. El personaje del día. Uno de los segmentos que no te pueden faltar. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo, el personaje del día. El cantante Elton John transmitirá por streaming su último concierto en los Estados Unidos. El show de despedida se titula Llegará este fin de semana a la plataforma de Disney Plus. Una producción inédita, el concierto del británico directo desde el Dodger Stadium se estrenará de forma exclusiva este domingo 20 de noviembre. Hace 47 años que la leyenda Elton John presenta el estrellato mundial y ya están contados los días de su retiro. Es por ello que en la despedida de su Live Farewell from Dodger Stadium, estamos hablando de la última gira de conciertos que está realizando el astro británico, se anunció que el servicio de streaming de Disney Plus será la plataforma digital para contar, junto a Elton John, quien actualmente tiene 75 años, de celebrar este domingo 20 de noviembre la transmisión en vivo a partir de las 20:30 en la Ciudad de México, al igual que 22:30 en Argentina, la transmisión en vivo en streaming desde el Dodger Stadium del que será su último concierto en los Estados Unidos. Es así como inicia la despedida, el primer evento live stream de Disney Plus de la mano de nada más y nada menos que Elton John. Gracias, Carlo, con el personaje del día en el Café Mañanero y ya viene precisamente la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Estamos pendientes ya del Mundial de Qatar, pero también tenemos Copa del Rey en el fútbol español y Adolfo Jiménez del Río nos trae precisamente toda la programación. Entramos en materia y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tellón número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Y precisamente allí vamos a disfrutar los partidos de Brasil y Ecuador. Toda la emoción del fútbol ligada al sabor de sus platos típicos, platos más populares. Bueno, definitivamente la combinación perfecta a partir de este domingo, cuando se inaugure el Mundial, justamente con Ecuador enfrentando a Qatar. Y así también los compromisos de la selección de Brasil, la pentacampeona del mundo, y a la campeona del mundo, también española. Todos los partidos importantes en Restaurante Yacaré. Más información para las reservas en restauranteyacaré.es. Adolfo, la Copa del Rey. Y continúa la Copa del Rey y avanza en su segunda fase. Y recordemos que todavía quedan 56 equipos para enfrentarse entre sí. Y es que estas escuadras estarán en el sorteo que se produce precisamente en el día de hoy, 16 de noviembre, a las 5 de la tarde, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, y en donde precisamente hay que recordar que el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Real Betis y el Valencia Club de Fútbol no participarán en esta ronda debido a que son los equipos seleccionados para enfrentarse en la Supercopa de España del próximo enero 2023. En este caso, el campeón de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Racing de Santander, sí participará en esta fase. Y los equipos que estarán por la primera división en este sorteo son los siguientes: el Valladolid, el Osasuna, el Mallorca, el Elche, el Villarreal, el Español, el Atlético de Madrid, el Girona, el Rayo Vallecano, el Celta de Vigo, el Sevilla, el Getafe, la Real Sociedad y el Athletic Club. Recordemos que el Cádiz y el Almería han quedado por fuera de esta competición. Sí, son los equipos de primera que se han visto sorprendidos, en este caso por equipos de tercera. Eso es lo bueno que tiene la Copa del Rey, se torna así de peligrosa. Bien, pasamos ahora a los compromisos amistosos que se llevan a cabo camino al Mundial de Qatar. La selección española va a jugar un partido ante Jordania. Adolfo. Es muy cierto que estamos a solo 4 días para que arranque el Mundial de Qatar 2022, pero algunos equipos todavía están interesados en realizar algunos partidos amistosos. Y precisamente en el día de hoy juegan algunos equipos de gran nivel, como lo es Croacia frente a Arabia Saudita a la 1:00 p.m. Pero Argentina, con Leo Messi, no se queda atrás y estará enfrentando a Emiratos Árabes Unidos a las 4:30 p.m. Otro equipo que también estará jugando estos amistosos es Polonia, que se enfrenta precisamente a Chile a las 6:00 p.m. Lo mismo lo hará Italia frente a Albania a las 8:45. Perú frente a Paraguay a las 2:00 p.m. el jueves. Pero también Canadá se enfrentará al Japón mañana jueves. Asimismo, Costa Rica, que se enfrenta a Irak a las 3:00 p.m. Y España, indudablemente, no se queda atrás y jugará un partido amistoso contra Jordania mañana jueves a las 5:00 p.m. Gracias, Adolfo. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Gastronomía colombiana, Patacón Tostado. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Seguimos con la actualidad deportiva. Es increíble la racha de lesionados camino al Mundial. El delantero de la selección francesa, Christopher Nkunku, se lesionó en el entrenamiento de este martes y fue declarado baja para el Mundial. Es lo que ha informado la Federación Francesa de Fútbol. Uno más, desafortunadamente, que se baja del Mundial. ¿Y cuáles son los problemas de Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol? A pocos días para que comience la participación de la selección española en el Mundial de Qatar 2022, los problemas del presidente de la Real Federación Española, que por cierto está muy animado de estar en Qatar animando a la selección española, parece ser que no paran, porque precisamente la jueza que investiga los pactos secretos entre Luis Rubiales y Gerard Piqué para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudita, y quienes llegaron a un acuerdo para que el jugador recibiese una comisión de 24 millones de euros, ha puesto el foco ahora en la compra por parte del presidente de la federación de un ático de lujo en el 2021 en Madrid, y en donde el máximo dirigente del organismo habría realizado dicha compra por un precio aproximado de 2 millones de euros. Presidente de la federación de un ático de lujo en el 2021 en Madrid, y en donde el máximo dirigente del organismo habría realizado dicha compra por un precio aproximado de 2 millones de euros. Y es que la instructora del caso, Delia Rodrigo, ha requerido información sobre la hipoteca que constituyó el dirigente federativo para adquirir la vivienda, y rastrea el origen de otros fondos utilizados presuntamente en la operación. Fondos que posiblemente sean de la mismísima Federación de Fútbol Española. Complicada la situación para Rubiales. Él se muestra que no está preocupado. Bueno, vamos finalizando Latino Deportes a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Si estás de cumpleaños, reclama una ensalada de frutas. Cortesía de la casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Recordarles el compromiso de España ante Jordania de preparación para Qatar. Última parada de la selección española. Sí, de cara al Mundial, será este jueves, concretamente a las 5 de la tarde. El partido lo estará retransmitiendo Televisión Española, la 1 concretamente. Y de esta forma, vámonos, Adolfo Jiménez del Río, ¿qué nos queda por allí? Bueno, la final de la ATP Master en Turín. Pero si en unos días comenzaremos a ver el Mundial de Qatar 2022 y se tendrá la emoción del fútbol al rojo vivo, el rojo vivo del Mundial de Tenis también lo estamos viendo, y lo estamos viendo nada menos que en el ATP Master Finals, en donde en Turín lo están dando 8 mejores raquetas del mundo, absolutamente todo. Podríamos decir que 7 quizá, porque en el día de ayer ya se dio por fuera uno de los grandes, y se trata nada menos que de Rafa Nadal, que cayó ante el canadiense Auger Aliassime 3-6, 6-4. Y en la segunda tanda de jugadores, Casper Ruud se enfrentó a Taylor Fritz, al estadounidense, y lo venció 6-3, 4-6, 7-6, en tremendo partidazo. Un partidazo que pone a Casper Ruud en las semifinales, demostrando que en este máster siempre quiere estar el presente. Y es que recordemos que también hoy tendremos tremendos dos partidazos, ya que el ruso Roblet que viene a ganarle a Medvedev, se enfrentará nada menos que a Novak Djokovic, 2:00 p.m. y a las 9:00 p.m. el griego Tsitsipas se enfrentará a Medvedev. Tremendos partidazos para tener nuevamente el otro semifinalista de este ATP Finals. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mañana más a partir de las 8 de la mañana aquí en Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.